Vamos a quedarnos con el ámbito informativo de nuevo. En este caso, vamos a ofrecerles novedades en clave educativa que sirven para bueno, pues toda la comunidad educativa en general, porque ahora vamos a hablar, por ejemplo, entre otros asuntos, del inicio del proceso de escolarización de cara al próximo curso. Todos los años por estas fechas lo vamos recordando. Pero además vamos a quedarnos con novedades y, en definitiva, la actualidad en concreto en torno al Centro de Educación Infantil y Primaria Benafélix, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su directora. Paqui Herrera, bienvenida. Buenos días. Buenos días, gracias, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos en los que, ya decimos, vamos a hablar de cuestiones que, bueno, pues vienen bien, son interesantes que estén al tanto en general los padres y madres, por ejemplo, de nuevos alumnos, de alumnos de 3 añitos que deban inscribirse por primera vez en alguno de los colegios de nuestra localidad o también aquellos que quieran, por los motivos que fuesen, cambiar de centro de cara al próximo curso. Eso lo vamos a abordar enseguida, pero Paqui, ya que vamos a hablar, quería también un poco pulsar el día a día, la actualidad del colegio, sobre todo después de lo que ha sido esta sexta ola, que bueno, pues ha afectado, ahora me lo corroborará si es así o no, más, ¿no?, que el resto de periodos en cuanto a incidencia de número de contagios, afortunadamente más leves, pero sí que una gran incidencia en todos los centros educativos. Lo mismo, ¿no?, en el Benafélix. Y bueno, pues para ello habéis impulsado, bueno, más que nunca, si cabe, lo que es la docencia online, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que a la vuelta de las Navidades, pues como todo el mundo sabe, pues la incidencia pues subió y hubo gran número de familias que se contagiaron y pues los alumnos, pues como es obvio, pues no pudieron venir a clase. Entonces nosotros desde el año pasado pues estábamos indagando en la transformación digital y estábamos estábamos, sí, preparando al alumnado por si llegara el momento en que no pudieran asistir a clases, pues seguir trabajando desde casa. Y así lo hemos hecho, porque el alumnado que haya podido o lo haya deseado, pues ha podido seguir las clases desde casa sin ningún problema. Nosotros hemos instalado cámaras en el aula y ellos pues han podido trabajar perfectamente desde casa. Y aquellos pues que no se han conectado, pues a través del Classroom mismamente le hemos ido publicando todo lo que se ha ido haciendo en clase para que de alguna forma pues no se desconectaran y también para que estuvieran entretenidos el tiempo que estuvieran confinados, que no fuera tan tedioso y pudiera estar seguir estando en contacto con sus compañeros. Y Así la que verdad es que ha sido algo que gratificante porque casi el 100% del alumnado se ha conectado cuando estaba en casa. Y las familias pues también pues nos lo han agradecido, porque los niños pues no se han desconectado, la verdad. lo cierto es que, por tanto, han sido varios los recursos que habéis puesto a disposición. Quiero decir, no lo habitual, lo tradicional, solo de bueno, pues el contenido a través del Classroom, enviarse a todos los alumnos, sino que incluso con esa instalación de cámaras por las que se podían seguir las clases. Sí, podían seguir las clases, preguntar las dudas en caso de que tuvieran alguna duda. Como era como uno más en clase, pero estaba pero desde casa. Y la verdad es que sí, hubo un momento en que hubo una clase que estuvo varios días en los que el alumnado estuvo el aula confinada y el alumnado no pudo venir. Y su tutora estaba en clase impartiéndole las materias al resto de a sus niños y ellos estaban en casa, vamos, que continuaron con la docencia y los niños continuaron trabajando y aprendiendo desde casa. No Es una forma distinta, pero la verdad es que bien, que no se han desconectado, que es lo que era lo importante, que ellos hayan mantenido y hayan continuado con su aprendizaje, ha de forma funcionado, por distinta, tanto. pero sí, ha funcionado, sí. La verdad es que ha sido gratificante, porque los niños no se han desconectado, ¿sabes? No han vuelto y no sabían por dónde iban y lo que pasaba, sino que ellos sabían lo que iban al día. Claro, de hecho, esto ha provocado que En muchos centros durante estos primeros meses, semanas del año, se haya tenido que bajar un poco el ritmo, ¿no? Porque, bueno, pues había muchos alumnos que iban faltando por esos motivos, y al final se levanta un poco el pie del acelerador. Bueno, con esta serie de recursos, más o menos se ha podido continuar con la línea, ¿no? Sí, más o menos ha continuado con lo que se tenía previsto y el alumnado ha respondido, que no es que, sino que ha aprendido, que no es que se ha quedado atrás. Y además, como me comentabas, ¿no? Evidentemente era una posibilidad, ya dependía, ¿no? De que el alumno o alumna pudiese, por los, digo, la un poco, bueno, pues si tenía fiebre, si Hombre, estaba no, muy mal hombre, o en no, pero este caso no, claro, pero pero en hombre, si está principio. enfermo, está enfermo, no era obligatorio, era una cosa voluntaria, Claro. pero de hecho hay muchos niños que han estado confinados y realmente no tenían síntomas. Sí. Entonces, esos niños sí que podían, por ejemplo, asistir a clase de esa forma, que era lo que pretendíamos. Hombre, si uno está enfermo, pues está enfermo y no va a acudir a clase, esto está claro, lo primero es la salud. Pero en caso de muchos niños que no han tenido síntomas o que estaban confinados porque eran contacto estrecho de sus padres que sí a lo mejor habían dado positivo, pues esos niños podían trabajar tranquilamente desde casa porque además son autónomos, ellos solo saben cómo lo tienen que hacer. Pues no sé, Paqui, si, por ejemplo, a nivel local es algo pionero, digo, el uso de las cámaras para estar conectados directamente a lo que es la clase en ese momento en vivo. Bueno, yo no sé lo que han hecho los otros centros. Nosotros hemos intentado de dar respuesta a estos niños que no venían a clase y vimos que la mejor opción era esta. Y se ha hecho. Y la verdad es que ha dado resultados. Se ha hecho con el alumnado de tercero en adelante, porque los otros comprendíamos que eran demasiado pequeños para poder ellos solo estar tantas horas delante o si iban a cansar más, es otro tipo de dinámica en el aula, pero ya los más mayorcitos sí podían hacer ese tipo de actividad. Entonces, pues la propusimos y como ya digo, la familia pues la han visto como algo positivo. Era la primera vez, digo, dentro de toda esta pandemia, era el primer Claro, ensayo. porque era la primera vez que teníamos tantos casos Claro. de alumnos. Ya el año pasado sí que hubo un alumnado que era vulnerable y que no estuvo asistiendo y estuvo conectado durante todo el año a clase de esta forma, pero claro, era un alumno, entonces no, pero ahora ha sido como más generalizado y prácticamente en todas las aulas. Entonces, pues vimos que esa opción era la más factible y la más cómoda para todos. Supongo que además todo esto va enmarcado dentro de lo que es esa línea de mejora de la competencia digital y la transformación digital educativa del centro, de la que precisamente hablamos a principios de curso, por ejemplo, Sí. con la adquisición de esas nuevas televisiones de grandes dimensiones, ¿no? Sí, las televisores y ahora hemos comprado unas cámaras que también nos ayudan porque podemos, bueno, ahora durante estos días de pandemia está enfocado directamente al profesor, ¿no? Para que pudieran ver al profesor, pero también en clase la podemos utilizar para mostrar lo que está haciendo el profesor en una libreta o en el libro y que los niños lo vean directamente en la pantalla. Entonces es un recurso muy útil, que lo vemos Sí, muy útil para también poder explicar y para llegar al alumnado. La verdad es que ha sido también una buena adquisición ese tipo de cámaras. Poquito a poco pues intentamos mejorar día a día en nuestras aulas y la verdad es que estamos apostando por las nuevas tecnologías, por el uso de las herramientas digitales para que los niños pues vayan adquiriendo esa competencia digital que se ve que en un futuro la van a necesitar. Porque no es solamente saber descargarse un juego y después jugar, porque después llega el momento de escribir o de descargar una imagen o de hacer una presentación, un PowerPoint, y esas cosas los niños tienen que ir aprendiéndolas, porque son herramientas que van a utilizar en un futuro, o cómo trabajar a través de un documento compartido, o de que son cosas que se están haciendo a través de las herramientas de Google y la verdad es que a ellos les gusta, aspectos motivadores para ello, y aparte pues también se va aprendiendo utilizando los contenidos que se tienen que trabajar, se va utilizando este tipo de herramientas y los niños las van adquiriendo también. Entonces van adquiriendo también autonomía y no tienen que depender tanto de un adulto a la hora de trabajar con estos dispositivos. Pues un paso más, desde luego, dentro sí, de... Sí, poquito a poquito. Poquito a poquito. Ahora ya lo último que hemos incorporado ha sido la evaluación a través del Classroom para mejorar la comunicación con las familias, para que las familias puedan ver cómo va la evolución de su hijo en todo momento. Entonces, pues ellos van... Es un pasito más, ¿vale?, que vamos dando para que ellos vayan conociendo también cómo van progresando. Pues ahí vemos, la verdad, que diferentes pasos que se han ido desarrollando, que ya estaban en mente, ¿no?, a través de ese programa para la mejora de la competencia digital, pero que, de hecho, hay en líneas generales, como estamos comprobando, la pandemia al final, bueno, pues se ha empujado, ¿no?, dentro de la comunidad educativa a todos, al final, en el marco general, pero ya decimos que con pasos muy concretos de diferentes centros, como es el caso del Colegio Benafélix, con esta serie de nuevas iniciativas. Y si te pones a pensar, la verdad es que hace muy poco tiempo, ¿no?, ¿quién iba a imaginar clases a través de videoconferencias, por cámaras, con grandes televisiones, el alumnado en sus propias casas cuando es necesario? Impensable a lo mejor hace poco tiempo. Sí, esto hace 2 años nosotros esto no lo pensábamos, pero hemos dado un cambio radical y vamos, que yo creo que esto ha venido para quedarse, que esto no es que vaya a volver atrás, ya claro. Esto continúa. Bueno, pues desde luego iniciativas muy importantes que queríamos destacar, y la adaptación en definitiva del centro a las necesidades de la comunidad educativa del presente, del futuro, pero más que nunca además durante esta pandemia. Pues Paqui, además de todo ello, también queríamos hacer referencia a una reunión que, por ejemplo, habéis convocado para el próximo lunes y que se enmarca dentro de lo que es el proceso de escolarización de cara al próximo curso. Reuniones que los distintos centros educativos, los colegios de nuestra localidad, bueno, pues también van a ir convocando, creo que el mismo lunes incluso, creo. Sí, el lunes, que es el 21 de febrero, pues nosotros vamos a tener una reunión aquí en el centro para todas las familias que quieran acudir a las 6 de la tarde para explicar un poco, pues eso, cómo es nuestro centro, cómo trabajamos, el personal con el que contamos y ya está, y cómo podemos atender a sus hijos. El Víctor de la Cena también lo va a hacer a las 6 de la tarde y el Ramón Crosa pues lo va a hacer un poco más tarde, a las 6:30, pero más o menos todos van a ir haciendo este tipo de reuniones para informar a la familia que deseen, vamos. El que quiera venir, pues bienvenido sea. El hecho de venir a la reunión tampoco implica nada de posterior, pero solamente el que se quiera informar, pues puede acudir tranquilamente. Claro, no implica que ya, bueno, pues tenga que escribirlo en ese centro, pero sí que de esa forma, además, bueno, pues conoce cómo se trabaja, los recursos con los que cuenta el centro. Las instalaciones, claro. Todo. Además, todos los años por estas fechas incidimos en ello. Si te parece, Paqui, explicamos para quién va dirigido, porque no es para todo el alumnado, evidentemente. ¿Para quién iría? No, normalmente es para el alumnado de nueva incorporación, para aquellos que cumplen 3 años en este año, para los que cumplen 3 años, y tienen que escolarizarse en infantiles de 3 años. Pero de todas formas, el proceso de prescripción, que va del 1 al 31 de marzo, es para todas aquellas familias que deseen, como tú bien dijiste antes, que deseen cambiar por el motivo que fuese a su hijo de centro, pues es el momento de hacer también, de empezar con ese proceso del 1 al 31 de marzo. Así que insistimos, es el proceso de escolarización de todos los cursos. Además, siempre, ¿no?, se suele desarrollar en ese intervalo del 1 al 31 de marzo, es el primer pasito que hay que dar, la prescripción, y todo ello enfocado tanto a nuevos alumnos que van a acceder a infantil de 3 años, o bien todos aquellos de cualquier curso de cualquier edad, pero que vayan a cambiar quieran cambiar de centro, por los motivos que sean. Por tanto, todo ello debe iniciarse ya y el primer paso, bueno, pues es la celebración de estas reuniones, que como nos comentabas, ¿no? En vuestro caso va a ser el lunes a las 6 de la tarde. Y bueno, si hay personas que estén interesadas en otro centro concreto, que pregunten por qué va a ser también casi seguro esa jornada, ¿no? Sí, seguramente ya que es que llamen al centro que deseen y que pregunten allí cuándo se va a realizar, si la van a realizar. Veo por aquí, por ejemplo, que el pasado año se ofertaron un total de 150 plazas en nuestra localidad de educación infantil y primaria y que, bueno, pues de hecho era para 113 niños que eran los que estaban censados en nuestro municipio. Realmente vosotros no tenéis acceso ahora a ese censo, pero, bueno, más o menos el cálculo es que esté por esa cifra, ¿no? Por encima del centenar de niños. Sí, más o menos sabemos que va por ahí, pero no tenemos los datos oficiales. Sabemos que cada vez la natalidad pues va disminuyendo, pero bueno, poco a poco pues más o menos hay esa cantidad de niños en la localidad. Así que para esas familias iría dirigida esta convocatoria, insistimos, arranque del proceso de escolarización de cara al próximo curso. Realmente parece que este mes de febrero ha pasado muy rápido, pero es que la próxima semana es la última del mes de febrero, prácticamente, bueno, sin prácticamente, sería la última hábil, laborable, y por tanto ya la siguiente se entraría en el proceso, ¿no? En ese periodo de prescripción como tal, del 1 al 31. Sí, por eso la hacemos la semana que viene, porque es la semana anterior al inicio de este proceso. Así que ahí en ello estamos. Muy bien, pues nos quedamos con esa convocatoria. Recuerden, en el caso del Colegio Benafélix, este próximo lunes a las 6 de la tarde. Pues nos vamos a quedar con esas novedades que hoy queríamos destacar en torno al Colegio Benafélix y en general, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito educativo en nuestra localidad. Paqui, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más. Daros las gracias por poder difundir pues lo que estamos haciendo en el colegio y darle un poco de visibilidad, porque es cierto que se hacen muchas cosas en el centro, pero que realmente no se conocen porque no se le da a lo mejor esa voz que se le debería dar. Y hombre, en todos los centros se hacen muchas cosas y siempre por mejorar, ¿no? Por mejorar la calidad de la enseñanza y por atender al alumnado y a la familia lo mejor posible. Y en ello estamos. Muy bien, pues como siempre ya sabéis, a vuestra disposición para destacar toda esa serie de novedades dentro del ámbito educativo, así que Paqui Herrera, directora del Colegio Benafélix, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego.